Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Salvatore, ¿cómo va la cosa? Pues nada, a ver si hacemos un audio, aunque sea cortito, Sí. y vemos unas cuantas cositas que han ocurrido. Mira, si te parece, la primera es, me he suscrito al podcast de DAZN, del equipo de DAZN, que ahora te diré cómo se llama, cuál es el título, porque está muy bien, sale Izaskun Ruiz, sale... ay, ya lo diré, el presentador. Sí. Ernest Rivera. Hernán Rivera, mira. Sí, y oye, que muy bien, ¿eh? Muy bien. Además, llevando invitados de nivelazo, quiero decir. Hoy ha salido Tomás Díaz Valdés, por ejemplo. Joder, oye, pero nivel muy alto, ¿eh? O Sí, sí, sea, sí, que sí. me ha gustado muchísimo, muchísimo. Además, Bueno. Tomás Díaz Valdés ha sido un espectáculo escucharlo, Hombre, ¿sabes? a ver, ese hombre es pura literatura motociclista, hombre. Sí. Madre mía. Ese sabe. Ese es de los que sabe. Sí, y hombre, ha glosado la figura de Marc como diciendo, eso ya lo había leído, no sé quién lo dijo, que bueno, que la suerte que tienen sus rivales es que Marc no tiene ganas de cambiar de marca para demostrar que es capaz de ganar, porque encima de una moto que no fuera la Honda, aún sería peor su Sí, dominio. sí. Sí, Yo casi que es muy coincido, curioso. ¿eh? Sí. Es muy curioso algunos comentarios que se están haciendo por ahí, sí. De que si Marc tendría que haber cambiado. Ha vuelto otra vez la tontería de que si Marc Márquez No tendría que entiendo haber cambiado. por qué esas tonterías. Es decir, si un tío tiene un contrato con una marca y está toda su vida en una marca, ¿qué problema hay? O sea, para demostrar que es mejor tiene que ser una moto mala. Es que A no lo ver. entiendo, de verdad. A ver, es que a ver, yo entiendo que hay gente que lo piensa así, ¿vale? Digamos que puede que llegue a engrandecer más tu leyenda. A ver, pues ya como Agostini, por ejemplo, siempre se ha dicho lo bueno que tuvo es que sí, ganó muchísimos campeonatos con MV. Porque, a ver, es que terminaba él doblando al segundo, porque no tenía rivales, Ya. ¿eh? Pero luego, por ejemplo, cuando ganó con la Yamaha, pues ahí volvió a recuperar el respeto de todo el mundo, ¿no? A ver, lo que hizo Eddie Lawson, por ejemplo, de ganar con la Yamaha y Wayne Gardner decir eso de, bueno, al final el número uno de Honda el año que viene seré yo, ¿eh? Porque iba resulta que Eddie Lawson cambió a Honda y volvió a ganar. Entonces, a ver, entendámonos lo que hizo Valentino Rossi saliendo de una comodísima Honda. ¿Eh? Que era la Claro. mejor moto con diferencia, a pelearse con una Yamaha que en aquel momento pues no estaba tan, no era para nada puntera, ¿no? Es que de hecho la rehicieron entera, te acordarás, bueno, Sí. le hicieron ahí verdaderas virguerías a esta moto para que Valentino la llevara al título, Sí, ¿vale? sí. Entonces, vamos a ver, eso engrandece la leyenda de cualquier piloto, ¿vale? Lo mismo que haber ganado en distintas categorías, deja de entrever de que eres un piloto más completo. ¿Vale? Si un piloto, a ver, pues más vi allí, fue mucho más vi allí, pero luego encima, pues a ver, un tío que ha ganado en 250, que ganó carreras en 500 y en MotoGP y que luego ganó el Mundial de Superbike, pues a ver, engrandeces la leyenda, ¿no? A ver, pues eso, que Eddie Lawson se retirara y que de repente volviera para las 200 millas de Daytona y que ganara. O lo que hizo Mike Hillwood estando retirado y volver. A ver, todas esas cosas engrandecen la leyenda de los pilotos, siempre y cuando se saque algo con ello. Claro, pero no les da ¿Vale? más calidad, quiero decir. Tampoco nadie No. osa poner en duda los 5 títulos de Mick Doohan. Y fueron 5, ¿no? Creo que sí, Sí, creo recordar. 5-5. Y todos con onda. Y Sí, todos vamos a ver, con o sea. Honda, claro. Y Pedrosa, que nunca ganó un mundial, y aún así va a ser uno de los pilotos recordados en el campeonato, quiero decir. Y además siempre con Honda, porque Pedrosa es que yo creo que ni cuando era pequeño llevó otra cosa que no fuera una Honda, ¿eh? No, no, él llegó al Mundial con Honda y se retiró del Mundial con Honda. O sea, lo que está haciendo ahora es distinto porque es probador con KTM, pero él empezó con Honda y él acabó con Honda. Sí, O es sea, algo que no acabo de entender tampoco lo que está ocurriendo con Dani, pero bueno, bien, no lo entendí desde el principio, desde que decidió dejar de correr. No entiendo por qué no está en Honda. O sea, quiero decir, bueno, a no. ver, ahí seguro que habría mucho que hablar Sí. con respecto con Alberto Puig. ¿Vale? Sí. Alberto Puig es una persona que todo el mundo, todo aquel que lo conoce un poco y el que lo conoce mucho, dicen que es una persona de muchísimo carácter. ¿Vale? Está claro que Dani Pedrosa es quien es gracias a Alberto Puig, eso creo que no lo niega ni el propio Dani, pero también hay que reconocer que Dani Pedrosa lo que hizo se lo ganó, ¿vale? Sí, está claro que Alberto Puig le consiguió buenas motos, le consiguió buenos equipos y le consiguió llegar a donde llegó, pero también hay que reconocer que fue luego fueron las manos de Dani las que consiguieron los títulos, ¿no? Claro. Entonces, a ver, el problema está en que como se suele decir, el mundo no era suficientemente grande como para que vivieran en el mismo planeta sí. Alberto Puig y Dani Pedrosa, sí. ¿Vale? Había muy mala relación desde que dejó de ser su asesor, desde que dejó de ser su amigo. Y bueno, y en cuanto Dani flaqueó, pues el otro cazó su presa, sí. ¿Vale? Ya está. Entonces, sí, claro, sí, Dani, vale. Dani no tenía sitio en Onda. O sea, es que no, a ver, mientras que esté Alberto Puig, Dani no tiene sitio en Onda. Esa, no sé, pero es una situación anómala, quiero decir. Un piloto que ha estado toda su carrera deportiva en la marca y más anómala en el caso de Onda, ¿eh? O sea, sí, Honda sí. Es muy muy respetuosa con los galones adquiridos. Sí, o sea, sí, que... Pero bueno, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y además, sí, perdón. No, dime. No, que además comentaba Tomás Díaz Valdés, pues dos cositas más así muy curiosas. Una era que un piloto que ya no está corriendo, pero que es el piloto que más está nombrando en todo el campeonato, es Jorge Lorenzo. Sí, la sí. Verdad es que es cierto, ¿eh? Desde sí. Que se compra el Pagani Huayra este, que es una... Bueno, para mí es una macarrada de coche, las cosas como son, pero sí. Bueno, pero bueno. Y luego otro tema también es que los anglosajones e italianos están lamentando la mala suerte que han tenido coincidiendo en la carrera deportiva de Marc Márquez, porque es que es evidente que vamos, que va a ser inabordable. Es que lo del año pasado, la verdad, es que si te pones a ver las cifras, eso es que ha sido un escándalo, pero tú acuérdate cuando se descontaban los dos peores resultados y todo eso. Sí, sí, sí. Aún no hubiera sido más bestia la diferencia. Sí, o sea, sí, sí. Y además sí, con sí, una moto que no ha sido la mejor Honda que ha habido. O sea. Incluso si se hubiera utilizado el sistema antiguo, ¿te acuerdas cuando tú y yo empezamos a ver las carreras de 20 puntos al ganador, sí, y solamente puntuaban los 10 primeros? Ahí la diferencia hubiera sido más exagerada. Más exagerada aún, sí, sí. A ver, lo que hizo Márquez el año pasado es de quitarse el sombrero, creo yo que no lo discute nadie. O sea, así como otros años Dovizioso sí que fue el justo, o sea, fue el subcampeón del mundo, ¿sabes? El año pasado estaba claro que terminó como el primero de los perdedores. O sea, ahí sí. Creo yo que lo tenía todo claro, todo el mundo claro, que ahí fueron todos perdedores, excepto Marc Márquez. Sí, sí, sí. Entonces, sí, vamos, sí, a ver, hay pocos pilotos seguro que estuvieron contentos de sí, la temporada, sí, del año anterior. Y mira que hubieron buenas carreras, que hubieron victorias, por ejemplo, Rins cuando le ganó a Marc Márquez en sus morros y tal. Pero, a ver, está claro que el año pasado arrasó. El que no tenía que haber fichado por cuatro años con Honda, pues a ver, pues no tenía que haber fichado 4 años por Honda. ¿Vale? Así lo tenemos claro, que prácticamente la leyenda de Márquez va a acabar con Honda, ¿vale? Prácticamente, el sí. El problema de Marc, yo creo que no... Que va a ser un poco lo que nos pasó con Freddy Spencer. Yo creo que le va a acabar retirando su cuerpo, ¿vale? Sí. A ver, de una forma totalmente distinta, lo de Freddy Spencer fue porque... Freddy acabó fundido completamente. Claro, o sea, claro, es que Freddy acabó... Mentalmente, físicamente, vamos... Aquel año que hizo el doblete en sí, 250 sí. Y en 500, acabó psicológicamente totalmente arrasado y el cuerpo lo notó muchísimo, sí, ¿vale? Sí. Entonces, luego le empezaron lo del síndrome compartimental... Y el de, ¿no?, fatiga crónica, crónica, etcétera, etcétera. Sí, entonces, sí. Al final tuvo que... esto. Yo con Marc Márquez, yo lo veo que disfruta tanto de la moto que es que no para. O sea, es que ya lo ves que es capaz de ganar carreras de motocross del provincial catalán, es capaz de ganarle a Indy Track a los mejores pilotos americanos, es capaz de que Valentino Rossi le invite al rancho 46, ¿sabes? Y le gane los morros a Valentino Rossi, que Valentino ya no lo ha invitado más, ¿sabes? A ver, entendámonos, sí, o sea, Márquez sí. Ha demostrado que puede ganar en cualquier cosa, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? El problema está en que eso, claro, también conlleva un desgaste físico, ¿vale? Un desgaste ¿Y qué pasa? Yo, por ejemplo, no sé, siempre me acuerdo de Carlos Checa. Carlos Checa ha sido siempre un deportista nato, Sí. pero que entre otras cosas ha hecho motociclismo. Pero es que también ha hecho escalada, ha hecho Sí. ciclismo, ha hecho buceo, ha hecho de todo. Y en casi todo lo que ha participado siempre ha estado bien. O sea, Sí. no lo ha hecho nada mal. Entonces él siempre tenía un abanico de posibilidades de hacer otras cosas. Sin embargo, Márquez, a ver, seguro que tendrá en su vida privada otras muchas cosas más. Pero siempre se le ve encima de una moto, haciendo Sí. motocross, que si haciendo dirt track, que si haciendo tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es Sí, un sí, sí. tío más 100% moto, Sí. ¿vale? Es justamente a lo mejor un poco lo contrario que Kraslow, que Kraslow dice que solamente se sube en una moto para correr, o sea, O no, Jorge no. Lorenzo O o Jorge alguno. Lorenzo o tal, ¿no? O sea, son pilotos que solamente se suben encima de una moto para correr. Sí. Y supongo yo que para entrenar un poco, pero muy poco, ¿vale? Son estilos diferentes. Yo creo que gran parte de la majestuosidad de Márquez es eso, que, o sea, que sacó. Ha aprendido aquella filosofía que tenían los pilotos de dirt track, Sí. que la cuestión del dirt track, más que, o sea, primero hay que aprender a derrapar de las dos ruedas, ¿vale? Hay que aprender a convivir con que la rueda delantera te está derrapando y te está derrapando la trasera, ahora te están derrapando las dos y que tienes que recuperarlo. Pero aparte de todo eso, yo me acuerdo que Casey Stoner comentaba que claro, tú llegabas y a lo mejor te tocaba la primera manga de una carrera de dirt track y tú salías en la primera manga y claro, habían pasado el cepillo, habían pasado la apisonadora, habían pasado el agua y la pista estaba plana y perfecta. Cuando a ti te tocaba, a lo mejor, o sea, cuando tú ganabas o estabas entre los primeros y te tocaba la siguiente manga de clasificación, el terreno se habían hecho allí 5, 6 o 7 mangas y el terreno estaba Claro, absolutamente distinto de cómo estaba. estaba Y desde el imposible, segundo claro. cero tenías que salir a fondo. Y no valía eso de decir, uy, voy a dar una vuelta de reconocimiento. No, no, no, ahí no había vuelta de reconocimiento. Ahí era salir a cuchillo desde el primer momento. Sí. Y de repente te encontrabas con que tenías cuatro surcos y que aquí se había levantado la pista y tal. Pues pa'lante, gas y pa'lante. Entonces, decían de Stoner eso, que él salía a pista y que salía en enchufado en el segundo cero. O sea, él Sí. salía a entrenamientos el viernes, en la primera jornada de entrenamientos, y salía enchufado en la primera vuelta. Sí, que metía el mejor tiempo en la tercera vuelta, a lo mejor, o Exacto, una cosa ¿vale? así. Sí, Ya sí. marcaba tiempazos desde el principio, todo el mundo Sí, decía, coño, ¿este tío qué pasa? A ver, son formas de pilotar. sí. Y a Márquez le pasa lo mismo, o sea, tiene un don innato y encima muy pulido a base de correr en infinidad de aparatos. Claro, ¿qué pasa? Que a todo el mundo nos gustaría pues verlo con una Ducati, o verlo con una Yamaha, o verlo con una Suzuki, y a ver qué es lo que hace. O con una KTM, Sí, ¿sabes? pero ¿sabes lo que Y pasa? Que teniendo a tiro los títulos de Valentino, claro. no, no es el momento de hacer esos inventos. Ahora, que me dijera, mira, voy a ganar 10 títulos, y entonces sí, entonces ya, oye, Sí, voy a... una vez superada la leyenda de Valentino, ahora me tiro Que a hacer diga, otra me cosa. voy a por la Sí, de Nieto. vamos a ver. A ver, sí, entendámonos, ¿vale? Eso sí que podría ser, Sí, ¿vale? sí. Y en una época en la que no habían dobletes, ¿vale? Como en la Sí, de sí, Ángel sí. Nieto. Entonces, ahí sí, ¿vale? Ahí sí que nos levantaría, sí que podríamos decir, ¿vale? Eso por un lado. Y segunda, que volvemos otra vez a lo mismo. La Honda, eso lo hemos hablado tú y yo infinidad de veces y lo hemos escrito infinidad de veces. La Honda es una moto que está diseñada para Márquez y Sí, solamente Márquez la sabe llevar. sí. Cal Craslow, a medida que la moto ha ido perdiendo influencias de Dani Pedrosa y cada vez ha tenido más influencia de Marc Márquez, cada vez los pilotos satélites y los pilotos segundos se han ido para atrás. Sí. Porque cuando Dani Pedrosa puso la moto a su gusto, ¿vale? Casey Stoner llegó y ganó a la primera, Sí. ¿vale? Y Stoner luego al año siguiente estuvo luchando por el título hasta que se retiró, ¿vale? Marc Márquez se subió a la moto de Pedrosa y ganó a la primera, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a medida que la Honda se ha ido haciendo al estilo radical de Márquez, pues el problema está en que el resto de los pilotos no han podido llevarla así. Y claro, ¿qué pasa? Pues eso entra ahora luego con el tema de que ¿qué haría con otra marca? Pues seguro que lo haría bien. Pero claro, Márquez es lo que dice, a ver, vamos a ver, que hay tres motos como la mía en parrilla. ¿Eh? Y yo no veo a nadie que me meta rueda. O sea, Sí. vamos a ver. Y es que es así. Y Sí, es que es no, así. totalmente de acuerdo, ¿Vale? totalmente de Entonces, ¿qué acuerdo. pasa? Ahora con el tema de que si Pol Espargaró entrará en Honda, si no entrará en Honda. Vamos a ver. Yo tengo pensamientos encontrados, ¿vale? Primera, me sabe muy mal por Álex Márquez, porque sin poder haber demostrado absolutamente nada que lo vayan a sacar del equipo oficial, lo veo bastante canalla, ¿vale? Por no decirlo. A ver, sí, vale. Y luego, pero es que luego, si lo piensas bien, dices, vamos a ver, ¿cómo empezó Márquez esta temporada? Operado del hombro y no se recuperaba bien, ¿vale? Si este año el Mundial hubiera sido normal, no hubiéramos tenido la maldita pandemia del coronavirus, ¿vale? Lo que está muy claro es que las primeras carreras, Marc Márquez lo hubiera pasado muy mal. Muy mal. Y si se hubiera caído por cualquier motivo, que te pueden tirar o te puedes caer tú solo, ¿vale? Y se hubiera lesionado otra vez, es que Honda no hubiera tenido nada delante. Hubiera tenido a Carl Craslow, que bueno, Carl Craslow, con hacer un par de podiums, ¿sabes? Ya se da por satisfecho, o no se da por satisfecho, pero bueno, ya se le considera amortizado, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque seguro que él no está satisfecho, ¿vale? Y lo de Alex Márquez, a ver, no puedes esperar que haga buenos resultados desde el principio, ¿vale? Y vamos, sí, vamos, a ver, eso depende. O sea, a lo que yo me refiero es que, ¿qué pasa con el tema de Pol Espargaró? Pol Espargaró tiene una forma de conducir muy parecida a la de Dani Pedrosa. No a la de Márquez, sino a la de Dani Pedrosa. ¿Qué pasa? No. Que Dani Pedrosa, conduciendo, o sea, ha puesto a punto la KTM y, claro, a Pol Espargaró inmediatamente le ha ido bien. ¿Vale? Claro, ¿por qué? Porque tienen una forma de conducir parecida. ¿Qué pasa? ¿Que Pol Espargaró se subirá a la Honda si se sube el año que viene y lo hará bien? Posiblemente sí, porque la KTM tiene mucho de lo aprendido en todos estos años. Efectivamente, ¿vale? Y encima con la pulida de hecha por Pedrosa. ¿Qué ocurre? El mejor candidato que hay hoy en día en la parrilla de MotoGP para poder entrar en Honda y supuestamente, ¿sabes? O sea, digamos que entra dentro de lo razonable, que haga buenos resultados, es que es Pol Espargaró. Y más viendo que los pilotos Honda y Suzuki, ninguno lo va, o sea, perdón, los pilotos Yamaha y Suzuki, ninguno lo va a poder hacer bien. Ejemplo, Jorge Lorenzo el año pasado. ¿A Jorge Lorenzo el año pasado se le olvidó montar en moto? No. Que la Honda era justamente lo contrario a cómo él conduce, sí. A ver, y volvemos otra vez a lo mismo. Aunque nosotros seamos seres humanos, no, no seamos las maravillosas máquinas de correr que son ellos, todo el mundo hemos cogido una moto y hemos ido fatal con ella, que hemos dicho, joder, no, no puedo con esta moto, y el mismo día nos hemos subido en otra y hemos dicho, joder, maravillosa. Yo, de todas ¿Vale? formas, el tema de Jorge en Honda ya vamos, lo tengo claro desde el principio. No, te vamos a dar una moto para tu estilo. Mira que yo quiero ganar, que yo. Sí. Y al final no se ha hecho nada y dice, bueno, pues oye, aquí no me voy a matar, A no me ver, voy a vamos a jugar la ver. vida aquí. Sí, ¿Me y que entiendes? fuera una jugada también de Alberto Puig, vamos a volver a Para nombrarlo, desactivar a Jorge. desactivar a su mayor enemigo, efectivamente, que Sí, estaba sí. en Ducati y que sabía que tarde o temprano iba a ser un Sí, enemigo real a súbete Marc a Márquez. esto que verás tú qué risa te va a dar. Sí, Efectivamente, sí, y sí. ya hemos desactivado uno. Si me gana, el Mundial, pues mira, ya tengo otro. Y si no me gana el Mundial, perfecto, lo tengo desactivado y ya es un enemigo menos para Marc Sí, Márquez. sí. A Oye, ver. una cosa, porque hoy el audio no va a ser muy largo, pero cambiando de tema, si te parece, ¿nos compramos la Qianyang SRB 750? Hombre, pues a ver. Bueno, vale. A Benelli ver. TRK 750 y algo. Creo que va a ser el 750, nombre y los 752, sí. 750. A ver, entendámonos. Era una jugada hecha, ¿vale? Todo el mundo que meneamos, o sea, que meneamos, miramos información por internet, ya ese motor bicilíndrico de 750 y tantos centímetros cúbicos lleva mucho tiempo rodando por ahí ya. ¿Vale? Era una moto que ya se había presentado varias veces y todo eso, ¿vale? Al final se ha presentado la Naked y el año pasado, o sea, la Naked ya está a la venta, ¿vale? Y el año pasado ya presentaron, que supongo yo que no tardará en venir a las tiendas en cuanto pase la maldita pandemia, ¿vale? Vendrá la León La Chino León Chino, 800, correcto, sí señor. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si tú miras una León Chino 500 y tú miras una TRK 502, La misma moto. son la misma moto, solo que Con con otras unas fibras fibras, diferentes, ¿vale? Pero efectivamente. las mismas suspensiones, las Sí, mismas sí, llantas, sí. los mismos frenos, lo mismo todo. Entonces, vamos a ver, si me presentas una León Chino 800, Sí. O sea, vamos, no hay que ser absolutamente nada, no hay que pensar más que dos y dos. De hecho, yo hice un fotomontaje cogiendo la León Chino 800 presentada este año, o sea, el año pasado, perdón, y poniéndole las fibras de la TRK, 500, ¿vale? Entonces, a ver, habrá. Claro, ahora han presentado la Qianhuanghen 750, que ya tenían una versión así con un motor de un cilindro y todo esto, ¿vale? Pues ahora presentan, o sea, han presentado eso. Le pondrán unas fibras que se parezca a la León Chino, perdón, a la TRK, y la llamarán Benelli. Ojo, si Ya no le está. ponen las mismas, quiero decir O que si la no, a ver. TRK, macho, es más grande que Sí. una BMW 1250, ¿eh? Sí, no, no, a ver, yo hay gente que me pregunta por ella, me dice, ¿y esto Sí, qué? sí, Digo, sí. a ver, ¿yo qué quieres que te diga? Bueno, A ver, pues tiene que oye, ser una pues. moto cojonuda, yo no digo que no, pero 230, 240 kilos de moto, cuando le llenes el depósito, ¿sabes? Con un motor de 500, de 48 caballos, pues no, a ver, no Sí, acabo de como verlo. que en principio no, no promete. Sí, No acabo de verlo, no, pero va bueno. bien, va bien para. Sí, no, no, no. Tuve la oportunidad hace tiempo, es verdad. No sé si habrá evolucionado la moto o qué, pero tuve la oportunidad de hablar con un usuario y decía, hombre, dice, te transporta. Dice, pero nada más, olvídate. O sea, no, esto ni acelera, ni frena, ni se Yo aguanta, ni nada, de no. las Benelli 500, yo desde luego me quedo con la León Chino. La León Chino, sí, la Trail, sobre todo, la que Sí, lleva llantas de poquito radios y peso y adecuadas. sí. Exacto, compacta, tal, suspensiones cortas, o sea, es lo que promete, o sea, es una moto de ciudad, ¿sabes? Que en carretera de curvas, pues te va a ir más o menos bien y luego, pues te permite alguna pistita y tal. Pero yo es que la TRK, ya te digo que personalmente no la veo. Ahora, ya puestos, me compro la Trail. ¿Sabes? La de Sí, llantas de claro. radios y 19 pulgadas delante, y por lo menos aún puedes insinuar alguna pista. Claro. Porque es que encima comprártela con llantas de palos y de Sí, 17 lo que pulgadas, pasa que con no ese sé. volumen, puf, Sí, el no, no, tema metas en campo, ya pistas, sabes lo que es. sí. A Tocas ver, el yo estuve. suelo y media moto se te va a hacer puñetas, es que Claro, si no. yo cuando me metía con la Big, ya ves tú, y la Big era una Madre moto que serían 200 kilos reales, mía. ¿sabes? Había algunas veces que decías, uff, me estoy complicando la vida, Sí. pues con una moto así, con llantas de 19 pulgadas, neumáticos anchos, Que no, que no, que tiene que suspensión. odiar el campo, hombre. Tiene que odiar a la tierra. No, no, No, no, no lo sabemos, porque no lo hemos probado, pero que no. desde luego no es la moto que me compraría yo No. para. No, te, no Para, tiene la para. pinta. No promete. No promete en ese terreno, desde Pero luego. claro, si a esa moto le pones un motor que tenga menos de 48 caballos, que tenga unos 70, 75 caballos, bicilíndricos de 750, que por lo que leí en una comparativa de Nakes hace poco, el motor anda más o menos como el de la MT-07, ¿sabes? Sí, Más o menos, está. leí en una ocasión, corrígeme si me equivoco, pero que estaba entre los 77 y los 80 caballos, podía ser. Bueno, declarados, sí. Ya te digo que leí Sí. una revista, lo que pasa es que no le presté mucha atención. La verdad, no, no me voy Sí, a. sí. Pero que el motor estaba a ritmo de la MT-07 y un Ah. poquito por encima del de la SV650 y Oye, del de pues muy la. bien, hombre. A Muy ver, bien. bien, o sea, ese motor sí que ya entra en esa moto. Sí. A ver, ya es otra cosa más lógica. O sea, ya es un motor que ya puede tirar con 220 caballos, o sea, 220 kilos con alegría. O sea, es un motor que no tiene nada que desear al de una Super Tenere 750 del 89, Sí. ¿vale? O sea, a ver, ya estamos ahí. Y ahí ya por lo menos ya tienes una moto que si la estrujas bien, pues estará 200 kilómetros por hora y sobre todo aceleraciones dingas, ¿vale? Entonces, Sí, bueno, pero bien. el precio es luego donde puede estar la auténtica gracia o no. El Porque. precio y el servicio postventa y el miedo a comprar un vehículo chino, porque sabes, porque estas motos ya son absolutamente modernas, quiero decir, estas motos Sí. no tienen nada que envidiar a ninguna otra. Pero sí que es cierto que a lo mejor si te vas por Ávila, pues el concesionario Benelli, pues como Sí, que no esté, por puede. ejemplo. Sí, Entonces, es totalmente. ese valor añadido, que eso también se paga en el precio de la moto, ¿eh? Cuidado, Sí, o que. sea, en el poco precio de la moto, efectivamente. Efectivamente, efectivamente. El Entonces, único, hay que a mí lo valorar único, eso, ¿no? sí, a mí lo único que me preocupa es eso, que la comparativa esta de Nakes que te estaba comentando, Sí. curiosamente, la Benelli era la más cara de todas. Ahora, también llevaba dos discos Brembo delanteros, que las otras Sí. no. Llevaba una horquilla de 50 milímetros multirregulable, que las otras ni 50 milímetros ni multirregulable. Sí. ¿Sabes? Cuando además todas convencionales y está invertida. A ver, llevaba una serie de cosas que yo a mí lo que me. Lo que, a ver, lo que estoy viendo es que a lo mejor los chinos van a hacer a lo mejor un cambio de estrategia. por lo menos en algunos modelos, en los de decir, no, en vez de ponértela muy barata y que cueste 2.000 euros menos, ¿vale? Te la voy a equipar mucho, ¿sabes? Para que con el mismo dinero, ¿sabes? Sea más moto. Eso no va a colar. A ver, mira, por ejemplo, la Bow 500. El otro día mi hermano me preguntó, me dice, oye, que un amiguete me ha dicho que se quiere comprar esto. ¿Tú esto cómo lo ves? Y la verdad, la Bow 500, la DS, pues le pegué un vistazo por ahí. Estuve viendo una serie de vídeos y tal. ¿Qué quieres que te diga? Por el mismo precio prácticamente, yo personalmente me quedo con la Honda CB500X. ¿Vale? Hombre. Pero, vamos a ver, te encuentras con un motor que es de 500 capado a 48 caballos, con lo cual el rendimiento prácticamente va a ser el mismo. A lo mejor de tacto, a lo mejor de consumo, pero el rendimiento va a ser el mismo. También la fiabilidad no la sabemos, ¿vale? Pero ahí la cosa. Claro, tú ves la Bow, y la Bow, dos discos delanteros, a falta de uno en la Honda, horquilla invertida regulable en vez de una horquilla convencional en la Honda, un tablet bien chulo en vez del cuadro TFT monocromo de la Honda. O sea, tenía una serie de cosas, sí, pero mucho, a ver, que le dan un valor especial, que dices, o sea, a ver, ya no me estoy comprando, no, es que yo me he comprado esto y yo me lo he comprado por menos dinero. Vale, no, yo me compro, me he gastado prácticamente lo mismo, pero mira, tu Honda no tiene esto, clic. ¿Sabes? Sí. Y tu Honda no tiene estos dos discos. Claro, y la respuesta es, ¿pero esto le hace falta una moto de 500 a 2 de 48 caballos? A ver, también. Sí, claro. Pero volvemos sí, pero tú sabes que muchas veces las motocicletas las compramos por los ojos. Ya, pero bueno, no sé. O buscamos siempre el decir, no, es que me compro esta porque tiene 100 caballos en menos de 95. Que tú eso y lo habrás escuchado mil veces como yo. Claro. ¿Vale? O ahora la pijada es, no, es que, ostras, otra vez la DRZ, no, la DRZ 400 sigue sin llevar horquilla invertida, pues no la quiero. A ver, pero tú has visto, tú dime, es que lleva la misma horquilla de mierda que funciona mal, entonces sí. Pero tú me dices, no, es que sigue sin llevar horquilla invertida, pero la convencional iba mal. Porque no, bueno, ya, no, pero es que la horquilla era mala, ¿vale? Sí. Pero sí, estamos hablando de que funciona bien, pero resulta que como no es invertida ya no me mola, ¿vale? Sí, pero mira, yo lo veo muy chino todo esto. Hombre, Miguel, escucha, la V-Strom 1050 XT, el sí. Otro día leí en un foro que ya ves tú, vaya mierda, no han puesto un tablet. A ver, o sea, un tablet de colorines. Ya. A ver, vamos a ver, o sea, ¿en serio te hace falta un tablet de colorines? O sea, ¿en serio? O sea, ¿ese es todo el pecado capital que tiene esa moto? O sea, una moto con modos de potencia, con IMU, con caballete central. Sí, pero mira, Miguel, yo cuando te digo que lo veo muy chino todo esto es por el siguiente motivo. Uy, ya nos vamos de tiempo. Por sí, el siguiente venga. Motivo, que, por ejemplo, como ocurre con la electrónica. Es decir, vale, te compras un móvil. Ahora ya no es así, ¿vale? Ahora ya no es así. Pero en su momento te comprabas un móvil chino y tenías NFC, Wi-Fi, Bluetooth, un procesador de la hostia, una memoria de la hostia. Pero el Bluetooth no tenía un alcance muy allá. El Wi-Fi, en fin, regulín. La batería duraba menos de lo que se prometía. Es decir, todo ese tipo de cuestiones, eso queda en el subconsciente de la gente. Entonces, sí, ¿no? Ahí va a ser muy difícil convencerles. Y al final dices, vale, a mí véndeme un teléfono que no tenga tanta pijada, pero que la batería sea de calidad y que me dure más de 2 meses. ¿Vale? Entonces, sí, ese es el miedo sí. Que tiene la gente con este tipo a de ver, moto. Que sí, pero que sí, yo te puedo repetir lo mucho, mismo. Pero que tú ahora, tú tienes tu Honda CB500X y yo me pongo al lado con mi Bow 500 DS, sí. ¿Sabes? Y si tú y yo no entendemos de nada, ¿vale? Que no entendemos de motos, más que de... Sí, pero de es eso, el doble de motos, es evidente. No, yo no te hablo de la Benelli, te hablo de la Bow. Ah, de la Bow, vale, sí. Bueno, la Bow, es un clon de la Honda. Sí. Pero si nos ponemos tú y yo al lado, yo te voy a llegar y te voy a decir, que yo tengo dos discos y tú solamente uno. Y tú, y mira qué tablet más bonito, mira, se enciende y le salen un montón de colorines. Y tengo una pantalla más grande que la tuya. Y me entiendes lo que te digo, joder, vaya mierda. Y encima me ha costado 300 euros menos. A ver, entendámonos, ¿vale? Sí, sí. A ver, es un poco lo que hicieron los japoneses cuando se comieron a la industria británica, ¿vale? O sea, te ofrecían lo mismo, pero mejorado. Y te ofrecían lo mismo, pero más equipado. Y luego encima, al mismo precio o incluso un poco menos. Había casos que mucho menos. Entonces, ¿qué pasa? Que llegaba un momento en que tú decías, hostias, es que yo sigo teniendo la misma británica que vibra, que se le sueltan los tornillos, que el encendido se le va, ¿no? Las fábulas aquellas de del doctor Lucas, ¿no? Sí, sí. Y tal. Y sin embargo, me compro una japonesa y encima que no pierdo aceite, de que no se para, que no se gripa y que no se oxida como un bote viejo, encima es que me ha costado un poco menos, unas cuantas libras menos. Pues coño, a ver, ya. Ahí es donde puede estar el problema, ¿vale? O sea, ahí. A ver, si la Benelli esta que estamos hablando, la 750 TRK, sale al mercado y sale por menos de 10.000 euros... Están hablando de 9.000, ¿eh? Están hablando de 9.000, pero si sale por menos de 10.000 euros, es que tú ten en cuenta que le pega directamente a la cartera, a la Yamaha... A la Yamaha TNR 700, que son dos motos totalmente distintas. Sí. ¿Vale? Son dos motos totalmente distintas. Pero es que el que quiere una todoterrenera se comprará una Yamaha. Pero el que quiere una moto trail, turismo, con 19 pulgadas, con depósito gordo, con defensas y con no sé qué, es que o se compra una moto Guzzi por 11.000, que tampoco es una japonesa, o se compra una KTM ya por 13.000, 14.000 euros. Eso está disparado, eso ya no. O ya te vas directamente a comprarte una Honda. Sí, sí, sí. ¿Vale? Una Africa Twin 1100. Con lo cual, entendámonos, ¿sabes? Es que como lleguen y digan 10.000, o sea, 9.000 euros o 9.500 euros, sí. Hostias. Yo creo que tendrán que demostrar primero su fiabilidad. Sus prestaciones, su envejecimiento y sí, todo ese valor añadido que tienen otras marcas, que ojo, sí, que no tienen por qué ser malas, quiero decir que de hecho se han vendido muchísimas TRK 500, oye, y no tiene un historial crítico, denunciable, ni mucho menos. Que volvemos a lo mismo, o sea, entonces, tú ves ahora una moto Guzzi, la que nos gusta a nosotros, la V85 TT, ¿vale? Tú has tenido una Le Mans y tú me puedes decir mejor que yo la diferencia abismal de calidades de fabricación. Ya no por los años, sino por la forma de entender cómo se tiene que hacer. Sí, sí. ¿Eh? O sea, cuando Moto Guzzi entra en Piaggio, ¿vale? Inmediatamente, ¿sabes? Moto Guzzi queda bajo el ala de Aprilia. Mira, y si vendieran motos, que no se nota. Si vendieran motos nuevas ahora, con el estilo de aquellas Moto Guzzi o Ducati de la época, vamos, serían denunciados y cerrados inmediatamente. O sea, no se podían vender esas motos. Además, te lo digo, y las quiero con toda el alma, ¿eh? Pero aquellas motos no se podían vender. Y se vendían. Sí, porque tú y yo hemos leído miles de... Motos que no han funcionado directamente. Sí, o sea, que... ¿Sí? Que sí. O sea, a ver, desde Bimotas VDUE funcionaban cuando iban gas a fondo, ¿sabes? Sí, sí. O hemos leído miles de cosas. O sea, vamos a ver, yo cuando hice ahora los artículos estos de motos de los 80 y 90 que marcaron el rumbo, cuando me puse a leer sobre Ducatis y Callivas y Bimotas, a ver, todas tienen nombre y apellidos. O sea, toda está, que si el ingeniero Marconi, que si doctor T, que si tal... A ver, todos tienen nombre y apellido. ¿Por qué? Porque es que a la verdad eran casi obras artesanas que las hacía un solo hombre. ¿Vale? Y luego al final pasaba lo que pasaba con los Rolls Royce. Que decías, vamos a ver, es que el problema está en que mi moto se han fabricado 60 y iguales que la mía. Y luego resulta que le han cambiado la piña de luces porque es que se nos acabaron las piñas y entonces hemos tenido que comprar una partida nueva. De la Electra 125. Efectivamente. Sí, y hemos cogido esta pieza de no sé qué. Y ahora, hostia, pues mira, como no tenemos frenos de disco suficientes porque Brembo no nos los ha fabricado, vamos a hacer una serie más barata con un solo disco. Y a ver. Y entonces llegaba un momento en que no había... No encuentras recambio, no encuentras facilidad para hacer eso. Sí. Entonces, ya digo, un desastre. Sálvate, tengo que dejar. Sí, yo también. Venga, hablamos. Vale. Hablamos en otro momento, venga. Sí, venga, pues nada, eso. Que esperemos a verla, porque igual nos funde los plomos y nos presentan una moto preciosa. Y entonces ya sí que no nos queda más remedio que ir a... No hay que negarse nada. No hay que negarse nada. Exactamente. Venga. Venga, tronco, ya hablamos. Vamos, chao. Vale, hasta luego.